Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que es el tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. What's your name? Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. You know. Porque hay corazones con vida, corazones con ira, corazones con furia, situaciones de millones de corazones. Que devora lo que vive. Si fuera por mí reuniría todos los caseríos, proponiendo una tregua en nombre de los que se han ido. Sí, miedo. Yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente que les pide que no derramen ya la sangre inocente. En la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una olilla que se desvanece, en los muelles de los apeadores, los trampolines, los malecones. Hay cadáveres. En las redes de los pescadores, en el tropiezo de los cangrejales, en la del pelo que se toma con un prendedorcito descolgado, hay cadáveres. En lo preciso de esta ausencia, en lo que raya esa palabra, en su divina presencia, comandante, en su raya, hay cadáveres. Ya voy por la calle, asfalto traidor. No hay guita, no hay llave, ni bola al dolor. Solo, solo. Tranzan en el comercio, laburan en el galpón. Morfan sin tener tiempo, endurecen su corazón. Siempre, nunca. ¿Quién sos, Buenos Aires? Espanto y amor. Veredas y calles, euforia y horror. Brillo negro. Taxis, rascacielos, fútbol por televisión. Camino y quiero tiempo para escribir mi canción. Vida, tiempo. Bienvenidos, buenas noches a este Expreso al Corazón. Nuestra audiencia debe estar diciendo, ¿qué pasó con el texto de Cadáveres de Néstor Perlonguer? Y después esta canción que también es como que completa el sentido, pero en realidad fue una pesquisa, una búsqueda que estuvimos haciendo. Mara Payé, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, estoy un poco como, no sé, siento que voy a morir. Sí, sí, acá. Usted es una persona que, sí, que se conmociona mucho. Me apareció re cholula, olvídese, sí. Olvídese. Lo que ocurre es que nuestro invitado es un invitado que ahora la gente lo conoce, Luis Ciembrowski. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. A usted lo conocemos hace mucho, porque usted hace 25 años que empezó a vivir. A vivir, sí. Lo que significa subirse a un escenario y trabajar como actor. A usted le gusta mucho ese tema de trabaja. Uno sí. Se va haciendo. Hemos estado leyendo algunas entrevistas suyas donde usted agrega o corrige cuando alguien le dice así, dice, bueno, yo me voy haciendo, va surgiendo, así, me voy construyendo, voy mejorando. Sí, soy muy empírico en eso. Soy mi estudio, mi hacer, todo eso va, tiene que ver con la naturaleza de lo que yo hago, que es la acción y la actuación. ¿Qué cosas te dan más confianza? ¿Te da confianza lo que vos sos, sentís que sos, lo que sentís que podés hacer en relación al personaje? ¿O te da confianza el autor o la obra, el director, cómo encaró la puesta en escena, o tus compañeros, o el escenario? ¿Cuántas cosas? Es que vos sos actor. Mirá, todo eso va cambiando a la medida que uno cambia, porque los que más o menos nos dedicamos a la expresión, digámoslo así, tiene que ver con, va acompañando el tiempo biológico, y esas cosas van cambiando. Digo, me van cambiando la postura, me va cambiando las decisiones, va cambiando las creencias, los fundamentalismos. Entonces, yo lo que podía creer hace 15 años atrás, cuando tenía un grupo de creación colectiva, y lo que hago ahora es muy distinto. Entonces, en relación a los materiales, su momento tenía que ver con lo que yo podía crear, esencialmente. Yo como actor y un grupo de actores, que éramos la Pista 4, podíamos escribir, y lo llamábamos la escritura del cuerpo, y tenía que ver con una idea de investigación y de pesquisa que coincidió también con un movimiento que explotó en los 80, y coincidíamos con algunos grupos que se estaban gestando. Creíamos casi excluyentemente como que la actuación y la teatralidad pasaba por lo que nosotros podíamos crear o escribir. También el estudio paralelo hacía ver que había obras exquisitas, obras extraordinarias, obras argentinas o de la dramaturgia universal que alimentaba eso, digo, la formación. Pero vos eras un pibe, tenías 20 años, en el 82. Sí. Esta manera de relacionarte con esta idea de lo que es lo teatral o lo que hacía el grupo, ¿estaba más conectado con que habíamos estado pasando por una dictadura y la expresión cero y hay cadáveres y hay cadáveres? No, pero eso fue, mira, en el 82 yo recién salía de los grupos de estudio, de los primeros grupos, primeros escarceos de eso, de aprender. Y en el 82 yo hice una obra con un director que se llamaba Gustavo Silva, que era Salomé, de Oscar Wilde, que protagonizaba Esther Goris. Y entre otros nos conocimos con Gabriel Goiti. Él hacía de un esclavo y yo hacía de un paje. Hacíamos muy poco. En el 85 recién nos conectamos, nos juntamos con Carlos Lipsic para empezar a gestar lo que fue La Pista, y después La Pista 4 con Luis Herrera, Gabriel Correa y Sandro Nunziata y Edgardo Cardoso. Después, pero digo, y el proceso de cadáveres termina con La Pista 4, que fue en el 97. O sea que, nada, el proceso también tenía y va acompañado de que yo en algún momento empecé a darme cuenta que me gustaba no solo dar clases de esto, sino hacer algunos trabajos profesionales, empezar a actuar. Ahora, vos contabas que uno va como cambiando las creencias, o bueno, como piensa uno en un momento, 15 años después va. La pasión que uno le pone a vivir, esa peculiaridad que hace que vos seas esa persona y no otra, eso también va modificándose. Es decir, uno va cambiando ese afán que tiene, ese anhelo por alguna determinada verdad, o hay un momento donde la juventud, divino tesoro, después todo eso se cae, o la política, o... Y a veces, yo qué sé, yo antes creía que era inmortal, no sé, ahora ya no. ¿No sos inmortal? No, para nada. Pobre, no. Esto es una muy mala noticia. Nos engañaron. No, esto es terrible. Vos, el otro día nos dijeron que la Tierra no es redonda, te digo que son golpes malos, muy no sé, fuleros. Sí, sí, es difícil, pero bueno, aceptalo, ¿viste? Yo, a mí me costó, qué sé yo, me costó creer que podía prometerle a las mujeres eterna felicidad, yo qué sé, y en algún momento eso se cortó también. Y pero eso no es una táctica para levantarlas. No, por eso las mujeres son una mentira. Pero también las tenés. Las tenés. ¿Cómo que es mentira? ¿Cómo es mentira? No sé, ¿cómo, Mara? Pero todas sabemos. No, diga todas, yo estoy afuera de lo que usted propone. Bueno, siempre. Yo después me voy y cuando puedan dilucidar. No, ya que no. Vino y puso acá el escándalo, hágase cargo. No sé, digo, me parece que sí, cambia muchas creencias, se mueren algunos ídolos, los procesos políticos también van enseñando que los ideales tienen corto vuelo, que el sesgo de realidad es más chico de lo que uno creía, y eso también cambia en la forma de ver la actuación. ¿Qué diferencia hay entre teatro independiente y teatro experimental, por ejemplo? ¿Cómo la tenía guardada esa pregunta? No creo que haya diferencias. No sé quién la establece la diferencia. Yo, el pavis. No, a mí no. Se me ocurrió. Se me ocurrió leyendo un poco todas tus... Porque vos sos una persona que siempre trabajás y eso me resulta admirable porque está tan devaluado este asunto de que uno trabaja y que uno pone el cuerpo y se esfuerza. Y eso lo aprendí de chiquito de mi casa, sí. Eran laburantes. Trabajar está dentro de lo que es el camino hacia la dignidad y entender también qué le pasa a los otros que labura. Sí, creo que lo experimental, para establecer o por ahí imaginar alguna diferencia, lo experimental tiene que ver con el encuentro, con la búsqueda. Y lo independiente tiene que ver con que en algún momento hay que encontrar algo y presentarlo y proyectarlo hacia un público y ver qué pasa, aunque uno mantenga cierta independencia de los mecanismos de producción, sobre todo, que condicionan determinados procesos de trabajo, que condicionan integrantes de trabajo, que condicionan la dirección, que condicionan los tiempos. Por ejemplo, en la última experiencia que yo tengo teatral, que fue Miami, creemos... Que todo ese tiempo te estuvimos buscando nosotras. Sí, sabía que ibas a necesitar. Sabía, soy predecible, gracias a Dios. El 29 terminamos un proceso de un teatro independiente. No experimentamos, sino porque fuimos directamente a abordar el material. Igual, así todo, el material fue modificado en el proceso de trabajo. Pero sí sabíamos que había un límite en relación a esa experimentación. La experimentación tiene que ver con que en un momento la propia vida biológica de la experimentación determina cerrar un trabajo y presentarlo. Por eso hay procesos de trabajo, yo lo viví con La Pista o lo viví con Federico León en 1500 metros sobre el nivel de Jack, que trabajamos un año y ocho meses para saber que bueno, la obra finalmente se podía abrir, pero trabajamos un año y ocho meses. Y eso es un trabajo de experimento. Sí, también es como los principios que rigen toda la vida, de todo lo que tiene vida, porque los ciclos de la entropía, has visto que en algún momento hay que hacer un cierre, hay que decidir que la cosa, bueno, o un mismo bebé, ¿viste? A los nueve meses debe nacer sí o sí. Sí, sí, por eso, pero bueno, este fue un bebé, un doble bebé, un año y ocho meses, no sé, más allá de la analogía con la creación. O con la vida en todos los sentidos, los ciclos del carbono, las estaciones. Sí, la experimentación dura lo que dura ese tiempo y ese tiempo dura lo que duran los vínculos, dura lo que duran el vínculo actor-director, el actor-actores, sobre todo cómo estamos comprometidos con la narrativa dramatúrgica, todos, para que eso produzca. Yo hace tiempo que no lo hago. Estamos viajando con Luis Zembrowski. Estamos en el Expreso del Corazón. ¿Ya volvemos? Expreso al corazón, un viaje a los sentidos. A los sentidos. No queremos que nos persigan, que nos prendan, ni que nos discriminen, ni que nos maten, ni que nos curen, ni que nos analicen, ni que nos expliquen, ni que nos toleren, ni que nos comprendan. Lo que queremos es que nos deseen. Alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Albornoz pasa silbando una milonga entrerriana bajo el ala del chambergo. Sus ojos ven la mañana, la mañana de este día del 890, en el bajo del Retiro. Sí. Seguimos aquí en el Expreso al Corazón. Tenemos un contestador que nunca atendemos, por supuesto, pero igual tenemos la obligación de darlo, 5197-5338. Y si se comunican con nosotros al 89.1 FM Palermo, Ravignani 1732, nuestro lugar, hasta las 10 de la noche se nos invitan a cenar. Y el sitio en internet es www.expresoalcorazon.com.ar. Estábamos escuchando al Tata Cedrón. Mara leyó un fragmento de Seguimos con Néstor Perlonguer, porque como nuestro invitado de hoy hizo formó parte dentro del Pista 4 de lo que fue Cadáveres, que empezamos este programa con Mara leyendo un poquito para traerle un poco la memoria a Luis, pero Luis Sembrowski hace lo que quiere. No, sí. Estamos sube en un tren, tren. El señor Luis Sembrowski, ¿usted querría hablar? No, mire, no. Yo cuando viajo en tren no hablo con desconocidos. Y no, córrase que me está tocando. Si voy a pasar la frontera por Ventimiglia, trato de cerrar mi camarote como para que no entre nada. ¿Viste esos camarotes compartidos de seis? Sí. Bueno, si estás con un acompañado, por una chica, un chico, con lo que quieras estar acompañado, en la frontera para mucho tiempo ahí sube mucha gente. Si vos cerrás, los europeos creen que está cerrado, que no hay que entrar ahí. Ajá. Entonces te quedás solo con la chica. Bien. Y podés seguir viajando. Y viajás toda la noche, solo, con la chica. Pero vos decís como lo de Fito Páez, es estar ¿qué? Contigo, es estar solo dos veces con la chica. No sé quién es ese poeta. Yo tampoco, pero es una canción. No, pero aparte él le va a contar esto de que la va a hacer feliz toda la vida. ¿No te acordás que ya lo dijo? No, pero me llama la atención porque hay un oyente que siempre nos está mandando, hace mucho tiempo nos está mandando letras de canciones. Y el otro día nos dimos cuenta con Amara que en realidad es la manera que él tiene de contarnos. ¿Qué le pasa? No, se nos ha ocurrido. Así que también, si nos está escuchando hoy de nuevo, nos gustaría que un día nos escriba una carta y nos dice, que nos diga directamente qué le pasa. Porque claro, a veces es como yo te digo, estar contigo es estar solo dos veces en relación a pasar la noche en un lugar, en un tren que pudiste bloquear a los extraños. Claro, ¿la chica está afuera o adentro en relación a vos? Está adentro del camarote, obviamente. ¿Y en relación a vos? En relación a mí está más adentro que nadie. O sea, no hay más adentro que ella y yo. Quiere decir que ese es un instante donde vos tenés una comunicación. Que hacer silencio y vivís un momento así rarísimo de evocando cualquier tipo de película donde están buscando al judío. Y no pueden entrar a ese camarote y entonces pasan de largo. Y vuelve otra vez alguien a forzar la cerradura y estás así como en silencio. A ver si... Me parece Walter Benjamin. Y pasaron. Así. Y pasaron. Tuvo que terminar con su vida porque se le venía encima a los nazis, de verdad. Una noche de traqueteo interesante. Ahora, ¿cómo puede traquetearse con una sensación de amenaza tan, tan potente como que te estén buscando? Es excitante la clandestinidad, sí. ¿Lo clandestino es excitante? Sí, creo que es. ¿O es excitante el miedo? No sé. El miedo puede ser algo erótico, ¿no? Sí. La clandestinidad, en principio, seguro, como un espacio de mayor libertad. Porque está prohibido. Claro, seguro. Porque lo que te sigan afuera, que te estén siguiendo, ojo, que te puede, una cosa permanente es que en el tren hay alguien que parece que te sigue. No sé si lo no. Que hay alguien siempre te, que te parecería, sigue. Parecería, es decir, el otro día hicimos un viaje hasta Morón, porque nos gusta mucho el Sarmiento para recordar la niñez. ¿No? Yo soy de Morón. Y, por ejemplo, pasa una persona, se supone que sigue por el vagón y después se detiene y vuelve a pasar. Entonces eso ya no es algo que te deja tranquilo, ¿no? Lo que te deja tranquilo... ¿Vamos a hablar de la inseguridad o qué? No, la sensación Dios que uno tiene en el cuerpo de conductas que tendrían que fluir y de golpe se corrigen, ¿no? Como esta sensación de que tocan una puerta que vos cerraste. Sí, claro, pero volvés a encontrártelos y no necesariamente uno... Digamos que hay algo que vos decís, creo yo, no sé, por ahí quiero entender, de que hay algo medio persecutorio, paranoico, que en un porcentaje menor, o sea, chico, no es tan desequilibrante, es creativo, porque vos te empezás a preguntar, ¿qué es esa? ¿Quién es ese que va y viene alrededor mío? ¿O yo estoy alrededor de él o él está alrededor mío? en ese tren. Yo inmediatamente me pongo a seguirlo yo a él. Chicos, todo esto es por la puerta cerrada un instante, con una chica. De... No puedo evitar los celos. Es una frontera, Bueno, pero ¿qué otro viaje? Habrá un El viaje con la chica es uno. ¿Y qué otro viaje hiciste? ¿Cuántos viajes hice en tren? En tren. Ah, otra vez el traqueteo, ¿ves? Dale, con lo mío. Pero bueno, el tren te facilitó siempre encuentros amorosos. A Zapala teníamos 16 años. ¿Y por qué fuiste a Zapala? Porque fui con un grupo de chicos, así. Amigos. Ajá. Y nos encontramos con un grupo de chicas. Y queríamos hacernos amigos. Amigos. Yo una vez fui a Las Toscas. Y yo quería ser mi amiga de los Yo me acuerdo que gran parte del... En un momento no sé por qué quedé abrazado a una de las chicas, por arriba del hombro. Uh-huh. Entonces mi mano colgaba sobre su cuerpo y el traqueteo ayudaba como para poder empezar como a bajar y a sentir que por ahí había como una proximidad de otro orden. Uh-huh. De otro cuerpo. Y yo me la creí solo. Porque ¿vos sentías que era un cuerpo femenino? Claro. Y que había diferencias en lo que vos sentías con tu propio cuerpo. La llegada de otro. Claro. Y nada, y hablábamos de algunos poetas, hablábamos de algunas cosas, hablábamos de la vida. Pero yo todo el tiempo pensaba que sí, que efectivamente estaba acercándome. Y sobre todo a su pecho. Claro. En la mano. ¿Cómo no? Y en un momento cuando se produjo ese encuentro, quedó ahí esa mano y el traqueteo del tren ayudaba. Sin embargo, y vos te bajaste y dejaste tu mano. No, yo no me quería bajar más. ¿Dónde va ese cuerpo? ¿Dónde va ese cuerpo? Pero ella dijo al final, me parece que no me pediste, como de alguna manera, me lo dijo, no me acuerdo, fue hace muchos años. Me pidió, como que no le había gustado. Como que te había atrevido. Sí. Y me dije, uy, tengo un comportamiento un poco extraño. No, espontáneo tal vez. Tengo algo espontáneo, pero eso también podría llevar como a un comportamiento de no, como diría la película Tarzán, no hay espacios, reconocimiento de espacio social. No, ¿por qué tiene que haber reconocimiento de espacio social? Si lo social lo único que hace es perjudicar. Bueno, tampoco seamos así, estamos acá. Lenita, por favor. Pero hablemos de verdad, ¿de qué social estamos? Bueno, entonces vamos a Brecht. A ver, viste que Brecht insiste con que el actor tiene que distanciarse lo bastante de su personaje para entender qué tiene que hacer el personaje para repercutir sobre lo social. Y eso es un comportamiento más social imposible. Pero tiene un propósito eso. Y sí, está bien, pero tenés solamente, no solo la conciencia de eso, sino el distanciamiento sobre eso. O sea, tenés una conciencia sobre un acontecimiento y con el distanciamiento haces ver a través de ciertos signos lo que era la reflexión sobre el acontecimiento. Exacto. Entonces, más social imposible. Pero ahí había un acento en lo social, porque lo social podía ser el principio de un cambio en lo que significa la propia vida. Como un animal político, no puedo verme sin lo social. Pero un encuentro erótico en un tren. Tren. Sí. De hierro. Es social. Es social, no jodamos. Por eso, yo no lo había tenido. Disculpame, mala. Bueno, es un grado. Volvamos a otro lado. Decimos el tema. La estructura autoritaria tiene un efecto en los modos de la producción teatral. La estructura baje el traqueteo, depende, deje la chica. Yo tuve una experiencia interesantísima cuando conocí el teatro de Cantor, como todos los que conocieron el teatro Tadeusz Cantor, un polaco de la vanguardia. Muere en el 91, creo él. Pero estuvo en el 86 acá en la Argentina y yo estaba como actor en el Teatro San Martín. Entonces tuve mucha proximidad un poco a las bambalinas, al interior. Y en un momento se hizo una comida y nos invitaron algunos actores que estábamos en el San Martín y estaba la mesa de los polacos e italianos, porque él trabajaba en Florencia. Era un grupo, la base era un grupo polaco y había mucha gente italiana. Y con los italianos podíamos hablar mínimamente y entendernos, con los polacos no. Pero. ¿Por qué decís? ¿Por mi apellido? Sí, por el mío también. Bueno, pero, qué sé yo, no me hablaron nunca en polaco, yo no lo aprendí. ¿Y el italiano? Y el italiano es un chamullo, algo puede, que puedes entender claro, un poco. Una canzoneta. Io sono, por ejemplo. Eu sono, y empezás a mezclar portugués. ¿Viste? Eu sono. Es como una especie de arroba fonético que permitido. Exactamente, el fonema y el sonido acerca. ¿Y por qué los polacos no nos dejan hacer eso? Empezás como a golpear, ¿viste? Y te entendés con el otro que más o menos empieza a golpear. Pero era muy increíble porque Cantor era una bestia, y yo lo comprobé, que en un momento empezó a pelearse con la mujer en polaco. Y se levanta y se va. Y la mujer lo sigue, y Kivestaif, el director de San Martín en ese momento, que también estaba como una especie de anfitrión, lo sigue y se van. Los polacos estaban comiendo muy silenciosos. Y cuando vieron que se fueron, empezaron a servir. Empezaron a hablar, y se armó una especie de aquelarre catártico enorme, donde se pusieron muy borrachos y terminaron haciendo imágenes extraordinarias, y todo se desató. Era una figura autoritaria por excelencia, Cantor, porque era el teatro de él, y era un plástico, además era un tipo que venía de la plástica y se acercaba al teatro. Y cuando los italianos, cuando hicimos estos los golpes, más o menos empezaron a entendernos, nos decían los fiorentinos: todos los días pensamos en irnos, porque es un hijo de puta. Pero al otro día venía con una genialidad y nos iluminaba, y volvíamos otra vez a quedar engrampados ahí. ¿Pero no se le concede eso a alguien que tiene ideas supra? Y me parece que sí, por eso digo que lo autoritario tiene que ver con eso, ¿no? Con... O sea, que lo autoritario atrás tiene eso en el teatro. Yo creo que hay como un método de la humillación en funcionamiento entre... los vínculos, y sobre todo entre la dirección y los actores. O un acto de fe. No tendría que ser un acto de fe, que vos creyeras en mí. Bueno, en mí no. O sea, que... ¿Vos decís un ejemplo? No sé. Hay otros ejemplos también, claro, que podemos ir. El inconsciente. Y bueno, pero si volvías y te quedabas, era porque había algo que te daba fe en esa persona, independientemente de su manera. Claro. Porque, discúlpeme, Mara, una cosa es un estilo autoritario, otra cosa es el autoritarismo. Seguro. Tal vez este hombre tenía, porque tampoco podés discutir, a vos, Mara, te consta por tu personalidad. ¿Perdón? Las cosas en las que vos dominás, vos yo no me consentís. De vuelta en la cocina. Bueno, discúlpame. No, pero vos también. Usted cada dos segundos trae un conflicto, lo invitamos para que hable y tenga cosas así. Maravillosa, no, bueno, resulta que todo el tiempo que, desde ¡pum! Algo me voy. No, pero vos también tenés una manera de ser que si no te gusta no lo permitís. No te veo que seas una persona sumisa, por ejemplo. ¿Dócil? Tampoco. Sí. ¿Cómo? En un tren no sé. Estás hablando desde el punto de vista de lo que vos sos como actor. ¿Sos dúctil con alguien que le tenés confianza, le crees? Y me parece que tiene que ver con eso, sobre todo cuando uno está, o sea, está grande, qué sé yo. Entonces, ¿es una cuestión de edad? Es una cuestión de saber lo que uno está haciendo, digamos. Hay gente que por ahí es grande y no sabe lo que está haciendo. Viajamos esta noche con un actor de 25 años de carrera, así que hablamos de un actor que sabe lo que hace. La gente lo conoce como, lo vio en la televisión como el personaje de Aguirre en La Lola. También lo vieron... en Soy Gitano como Sacho, y también es guionista, ha hecho una cantidad de estudios como de bufón, acrobacia, clown. Sin embargo, hoy está viajando en un tren, un humilde tren, en el Expreso al Corazón FM Palermo 2. Ya volvemos. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico. Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go! Let him go! Bismillah! We will not let you go! Let him go! Bismillah! We will not let you go! Let me go! We will not let you go! Let me go! We will not let you go! Never let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me! Tu opinión nos importa. Subite al Expreso al Corazón. Seguimos en el Expreso al Corazón. Estamos con Luis, nuestro Siembrowski, quien hace ya 30 minutos que sigue en este tren. No ha entrado en ninguna situación de peligro. No, tampoco me parece que esté aburrido. Tres acciones bomba, pero no importa. ¿Qué define la obra? ¿El texto, tipo, la puesta en escena o los actores? La obra hecha. Porque ahí yo coincido con lo que dice Alejandro Catalán, que uno cuando lee drama, no lee teatro. El teatro es lo que sucede. Y entonces ahí es donde lo que sucede es lo que sucede. Quiero decir, son actores que están narrando o están ahí circulando en un momento X que dura de acá hasta acá. Y entonces eso es la teatralidad. Lo que lo define... Bueno, a mí me define la mirada también. Yo cuando estoy con una película y veo que hay un paneo sobre la ciudad, lo único que espero en principio es que aparezca un actor. Para mí lo definen los actores. La mirada sobre los cuerpos, la iridiscencia o no que tenga ese cuerpo para ir contándome cosas. Igual el lenguaje de una película y la escena arriba del escenario, es decir, lo que pasa arriba de un escenario me parece que es como... Bueno, con más razón todavía, si un teatro vacío está, levanta un telón o abre una luz o lo como lo quieras llamar el comienzo, está ahí, yo estoy esperando que aparezca el actor. Viste que siempre se dice, bueno... Lo que define va a ser todo, qué sé yo, porque con eso no alcanza con que aparezca un actor, pero... No sé bien, yo creo que ahí, eso ya viene hace muchos años, hay una dramaturgia anterior a los actores y hay una dramaturgia que se realiza a partir del trabajo de los actores. Hay una escena donde vos entrás en una película que se llama Un Buda. Vos apareces en el medio de la noche, en una calle, y tenés una manera de moverte y haces algo con una cosa que da un sonido. Un scat chapensieri o guimbarda de boca o... Tiene muchos nombres ese instrumentito. Pero en realidad estás... un rato ahí con otros que te siguen, que son tus secuaces, y te das cuenta, es decir, uno que te está viendo se da cuenta que vos tenés código, que sabés que a este chico no hay que hacerle nada porque es el hermano del otro, y una cantidad de cosas que pasa porque el viejo que te conoce te da dos elementos. Una escena rajás. Típicamente americana. Ese instante, la cuestión que se debate, un buen actor ilumina una escena aunque dure 15 minutos. Me voy a las horas. 15 minutos es muchísimo. Sí, muchísimo, pero en relación a 90 minutos... Es muchísimo. Es muchísimo. Sí. Pero en relación a muchísimo, muchísimo, hay mucho más allá del muchísimo que hay. Sí, sí. Y bueno, pero digo, eso bueno puede ser una subjetividad o lo que sea. Yo, qué sé, a mí el director me propuso entrar a hacer algo así. Colaboré con un experimento y eso es lo que consideré, digamos, haber colaborado con una idea que no tenía ni idea yo lo que iba a hacer, ni mucho menos. Si vos me preguntás sobre la escena, a mí como sentido se remonta a una especie de cliché, ya que en algún momento nosotros hablamos de arquetipos y qué sé yo, un cliché que a mí particularmente lo único que hice fue como obedecer una obligatoriedad dramatúrgica, quiero decir, un guión que iba por ahí, unas líneas que el director había marcado, que el mismo director actuaba también, porque era el director quien atacábamos, y de repente funciona supuestamente, cinematográficamente, como una película pseudo-oriental que dice, pero no sabes quién es el hermano de... no te puedo creer. Entonces... Sí, pero había una cosa del barrio que vos sabías quiénes funcionaban ahí. No, yo me entero ahí. El personaje. Claro. El personaje sabe, este es un extraño, este sí. Tipo al que vos asaltás, ni siquiera asaltás, porque vos sí. Haces hacer. Yo lo que pasa es que creo que más allá del budismo, la creencia, qué sé yo, para mí cinematográficamente no funciona eso. Funciona a través de un cliché, y un cliché responde a algo que ya está archi comprobado. ¿Que lo tenemos adentro? Me parece que sí, como decís, claro, ¿me entendés? ¿Cómo va a atacar a ese señor? que es el hermano de... Claro. Y entonces, si crees en eso y tenés fe como vos, crees en eso. Claro. Y si no tenés fe como yo, decís, es una pelotudez lo que acaba de pasar. Yo con la fe que tengo, igual veo cada burro haciendo cosas que son clichés. No, yo no digo que no, pero quiero decir, eso en sí mismo era una estructura de un orden que ya se había visto muchas veces y que responde a determinadas formas para contar un suceso X dentro de un género X. Sí, Luis Andrini, ¿cómo le vas a pegar a tu hermano? Pero no sabés quién es. Es mi hermano, con esta mano le pega a mi hermano. Digo, nada. Mamá, la vieja ve los colores. ¿Qué sé yo? Digo. Vamos a tener que agrandar la mesa. Sandrine era un cliché del costumbrismo argentino. Y la gente del lo sentimentalismo adoraba. Argentino, retomado después por Campanella, que parece un director de los años 50, muy eficaz y de una factura, diríamos, hoy. En este momento, hoy, muy bueno. Pero, digamos. Afinó ahí. Temáticamente, responde a una moral argentina de los años 50, más. Los 70. Sí, no está muy distinto de cuando agarra el esqueleto Woody Allen en Dos extraños amantes y hace un teo moral sobre que nuestras vidas, nuestros procederes, tienen que tener una consecuencia ética y todo ese chamullo que nos dice. ¿Cómo podemos salvarnos, no a manotear lo que tenemos adentro? Es decir, ¿se podría hacer algo sin tener adentro esto? Y no sé, las dificultades me parece que permiten a veces una determinada expresión o directamente una parálisis absoluta, digo, por eso se transforma en una especie de síntoma y de patología o eso mismo lo transformas en otra cosa. Me parece, yo qué sé, la actuación tiene que ver con eso. ¿Pero vos te peleás con el personaje? Es decir, por momentos tenés una idea de que esa persona, ese personaje va a actuar de esa manera y después te das cuenta que no es así. Ah, es posible, sí, es posible. ¿Y lo podés ir cambiando? Sí. Con total humildad, no te preocupes. Pero depende de dónde estemos, digo. En el cine va a ser complicado porque en general es una toma que va a quedar para siempre. O sea, ese baile del tango con el fondo de Roxanne, de Moulin Rouge, que haces en Más que un hombre... donde bailás. Tango... Porque el tango se bailaba entre hombres. ¿Cuál era el tango? Me olvidé el nombre del tango. Bueno, no importa. Es el mismo que usan en Moulin Rouge para... No te cases con... No te enamores de una mujer que se vende. De un dramatismo. Sí, muy fuerte. ¿Y qué decías con eso? Decía que ese instante, ¿no? Porque me llamó la atención que... También en el remake que hacen de este ciego que baila durante 2 minutos con una chica que dice, ya viene mi novio en esa escena por una cabeza. Sí. Él baila con esta chica y él le dice, bueno, este minuto dura toda la vida, como pasa con el tango. El tango en 3 minutos hay un proceso existencial que da hasta una metafísica de la vida. Y es posible, sí, es una poética muy fundante de algo, ¿no? De algo... una expresión muy... ¿Y vos ya lo tenías esa posibilidad cuando ibas a bailar el tango con el guerrillero? No sé, a mí me gusta mucho el tango. Mi viejo, me acuerdo que yo en un momento miraba con desconfianza los discos de Pugliese que él ponía, o a la mañana, el sábado a la mañana, y lo ponía muy fuerte, por eso miraba con desconfianza. Pero después me di cuenta que era medio sordo, entonces lo empecé a mirar con un poco más de compasión. Me dijo una frase que después me enteré, que era de Troilo, porque en ese momento todavía no se citaba Las Fuentes, en los años 70. El tango te está esperando, me dijo. Y era una frase de Troilo. Porque yo lo ponía todavía en cuestionamiento y la verdad tenía razón. En un sentido había algo que entraba, que iba como entrando, depende de con qué poética o qué no. Digo, en un momento, por eso, digo, entró Pugliese o entró el tango brillante, Goyeneche. O el tango más canallesco, más de lunfardo como el de Rivero, pero después aparecieron exponentes como empezar a entender la poética anterior a Canaro y Celedonio Flores, digo, empezar a entenderlo poéticamente, digamos, cuando emerge y surge eso, ¿no? Que vos decías, tan contundente que te cuenta una metafísica, y bueno, digo, la poética... Después hay otros, viste que en un momento hace como, no sé, ponerle 10 años, se rearmó el tango, se rehizo una poética, se quiso armar otra vez. Esa escena es una escena, intensísima, porque es el momento donde uno trasciende está el género. Está Perrubín, es uno de los que escribe de una manera increíble, ¿sí? Hoy, retomando y tomando el género puro. Estás escuchando... Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. Parece que en el presente el teatro no elige con frecuencia un abierto rechazo a la sociedad. Antes bien, la consiente y la justifica. ¿El teatro comercial estás diciendo? ¿Cómo favorece? El teatro comercial necesita tener un mensaje. El mensaje es algo muy antiguo, viejo, es algo que tiene básicamente que ver con el comercio. Como cuando Gordon Craig imaginaba cómo eran los primeros escritos teatrales que decía, estaban en Grecia, había una figura polínea, preciosa, qué sé yo, y había un viejo putazo que se acercaba de atrás y decía, uy, tenés una figura magnífica, semejante a un dios, ¿en serio? Sí, te escribo unos versos, ¿las querés decir? Sería buenísimo, tenés un imán muy impresionante para la visual y qué sé yo, y la imagen. Y a partir de ahí empieza como una especie de mercadeo con respecto a eso. Pero digo que el teatro comercial tiene que ver con un mensaje, y el mensaje tiene que ver con algo antiguo, y en su forma dramatúrgica, pero a la vez la burguesía también necesita un mensaje claro y necesita confirmar que está bien su vida que va llevando con un mensaje que va a ver en el teatro comercial. ¿No ves que se presenta eso? Nos están justificando. Lo que sí tiene de algo interesante en los últimos tiempos, que sea, como hay mucho y hay mucha producción, también hay exponentes de una gran, por un lado, de una apuesta de mucha eficacia y de jugadores o actores muy versátiles e histriónicos. Luis, te agradecemos enormemente que te hayas subido al Expreso con nosotras, de verdad. La verdad que fue un Expreso enorme, un Expreso enorme. El rincón en la luz de un carretel, la silueta oscura de una Singer modelo 50, con piernas de madera y pedal alemán, el pecho, una almohadilla cosida a las agujas, el dedal, los alfileres, a la estopa generosa de afanes y deseos, en la rueda del destino, en el acero dormido. El ojo que ve sigue las sombras, va por abandonadas esterillas que dan a prendas encantadas, en melancólicos cuadros de trapos, artificios, cenizas. En el centro de la casa, el cuerpo perfecto, femenino, sin cabeza ni peluca. Vuela en tinta blanca por el aire, se dibuja esplendente en el traje de una reina. Es la forma pura de la tierra, el sueño de la tierra, la eterna boda cósmica. Virgen, cuelga en hebras rumorosas entre las hilachas de las nubes que caen en la falda. Ahora la pequeña lámpara ilumina a Telmo, sus bordes de carne en el terrible cortinado de 1977. Mi amor, mi amigo, si te dijera que yo tampoco puedo con las balas, la metralla sangrienta, los amigos perdidos. Ha entrado en tu vida un fugitivo, te agitó la camisa con su pulso, te empapó de miedo. Desde el Cristo de Dalí, una madre reclama tu amparo, asustada en la cama, inmóvil, como una criatura antigua o niña, o muñeca ya lejana. No te asustan las tijeras, los espectros travestidos, la traición de los ojos desnudos, la muerte abismada. Te abrazas a una voz que te responde. Te haces cómplice infantil del furtivo visitante, entre rezos y velas y zaguanes con orines de desaparecidos. Pero vos, Telmo, tejés un anhelo en bata roja. Vencés a los demonios, al delirio y los de tu valentía, que es la cortesía de tu propio corazón. Nos tenemos que despedir. Queremos agradecerle a todos los navegantes del Expreso al Corazón que nos acompañan contra viento y marea. Bueno, de nuevo te decimos gracias, Luis, Gavita, Carola, por supuesto con usted. Siempre es viajar un honor y viajar mar. Bueno, buenas noches, Irene. Buenas noches, Mar. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Luis.